Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un fuerte abrazo y nuestro mejor deseo, que el Señor le bendiga. Hemos estado hablando acerca de esto, de los ritmos de la vida, de dónde hemos venido, las etapas, que hay tiempo para esto, para lo otro. Siempre hay tiempo para algo, siempre que tú te lo dispongas o yo me lo disponga, ¿no es cierto? Va a haber tiempo. Pero hay una palabra que quizás nos puede llevar a replantear algunas situaciones. La palabra inesperado. ¿Cómo es esto de lo inesperado? ¿Cómo sucede? Hay un ejemplo en la Biblia de un libro que es un poema acerca de la experiencia humana en realidad, y su autor es el profeta Moisés. Ahora, interesante porque algunos teólogos piensan que él es efectivamente fue, incluso llegan a decir de que los dos libros que llevó Moisés a Egipto cuando fue a liberar al pueblo, uno era Génesis, para decirles ustedes tienen un origen, y el otro era el libro de Job. Y el libro de Job decía, ustedes han sufrido, pero van a tener la recompensa que al final Job tuvo. Me parece interesante esa idea. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Job en relación a esto de lo inesperado que podría estar en el camino y a la vuelta de la esquina de cualquiera de nosotros? Pienso que el libro de Job es uno de los libros más conocidos que existen en la Biblia. ¿Quién no conoce la historia? Podríamos relatarlo así brevemente. Job tenía muchas posesiones. Job era un hombre multimillonario, podríamos decir hoy día. Tenía esposa, tenía hijos, hijas, y él, a pesar de tener tanto dinero, tantas posesiones, estas no le hicieron olvidar a Dios. Él no se olvidó de que Dios es el que provee todas las cosas, el que nos bendice, el que nos da la salud y nos da todo. Por eso Job era un hombre justo y él siempre estaba haciendo ofrendas a Dios. No solamente por él, sino que también por sus hijos. Y oraciones intercesoras. Exactamente. Por si sus hijos hubiesen cometido pecado, en fin. Y bueno, vemos que algo que Job nunca llegó a saber fue que en el cielo, en una reunión, se presentó Satanás ante Dios. Había un problema más serio todavía. Claro, sí. Se presentó ante Dios Satanás y Dios le dice, pone a Job por ejemplo. Le dice, no has visto a mi siervo Job, que es justo, en fin. Y él le dice, pero es justo, pero ¿qué motivos tiene para no serlo cuando tú le has llenado de bendición? En fin, quítale las cosas y vas a ver cómo va a reaccionar. Y el Señor le da permiso a Satanás, él no se la quita, sino Satanás le quita todo, pero no solamente vemos que le quita las posesiones, le quitó también a sus hijos. Le quitó también la salud. Y sin embargo, nada hizo mover a Job. Él estaba cimentado en la roca. Y nadie lo movió de allí. Y allí se nos muestra un hombre realmente íntegro, como deberíamos serlo cada uno de nosotros. Hay un personaje que escribe algo que está en nuestra guía de estudio. Nació en Éfeso, fíjate, ciudad de Jonia, ya en la costa occidental, dice él, del Asia Menor. Él era Heráclito, y justamente se llama Heráclito de Éfeso, conocido también como el Oscuro de Éfeso. Él escribe algo interesante, fíjate, estamos hablando de una época bastante pasada, ya por el año 540, 480 la vida de él. Declaró lo siguiente: no hay nada permanente, a excepción del cambio. Y esto te llega a ti de un momento a otro. Por ejemplo, los pueblos tienen a veces cambios. Los países, las ciudades, los ríos tienen cambios. Y tú ves de un momento a otro. El otro día miraba yo un video con un rayo cayó en el agua. Oye, pero hizo no solamente un ruido, sino transformó esa corriente tranquila que había allí, ¿no es cierto?, en un mar tormentoso. Todo, ¿qué potencia tienen los rayos realmente? Es cosa que tú vayas, por ejemplo, dejes de visitar una ciudad, y vas a ver que efectivamente se han producido cambios. E incluso te pierdes y dices, yo recuerdo que aquí había tal cosa, pero ahora no lo hay. Incluso me mostraron unas fotos de Antofagasta que hace poco estuvieron por allá y me decían, mira, aquí estoy tomando una foto de la iglesia, digamos, de nuestra iglesia allí central. Bueno, creo que sería bueno que dijéramos que Antofagasta es una ciudad del norte, al norte de Chile, ¿cierto? Entonces, esa ciudad, entonces yo quedé pensando, ¿y de dónde está tomando la foto? Porque cuando yo estuve en Antofagasta, había un edificio viejo frente a la iglesia. Y ahora, al parecer, es un edificio grande de estacionamiento. O sea, mira cómo hay cambio. Pero en el caso de Job, fíjate que un día, dice, aconteció un día de su vida, aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, el mayor. Y aquí parece que invitaba, ¿no es cierto?, no solamente a los hijos, sino también a las hijas. Y vino un mensajero de Job y le dijo, y mira cómo aparece la noticia, así inesperadamente, yo me imagino que esto fue desastroso. Estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué te parece a ti esto inesperado en la vida de Job, de esa familia tranquila, una familia que estaba con la seguridad, ¿no es cierto?, de que Dios estaba con ellos? Y de hecho, Job no solamente tenía la seguridad, sino que Job oraba, como tú lo dijiste, a un Dios para darle la tranquilidad que estaba Dios con él. Y de hecho, Dios estaba con él. Ahora, lo que pasa es que aquí Job no vio nunca que también Satanás iba a la presencia de Dios y allí lo acusó, y de allí Dios le permitió que sucedieran algunas cosas a Job para decir, efectivamente, él no me sirve porque tiene bienes, no me sirve porque tiene salud, no me sirve porque tiene, digamos, hijos, hijas, y todo lo que necesita lo tiene, sino me sirve porque él me ama a mí. Y eso lo demostró en la vida. Ustedes, sería muy útil que se leyera el libro completo de Job. Es interesante lo que dice allí el capítulo 2, los versos 7 al 9, donde dice, y salió Satanás de delante de Jehová e hirió a Job de unas llagas malignas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Y tomó Job un tiesto para rascarse con él y se sentó en medio de ceniza. Entonces su esposa le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Bueno, no debe haber sido muy grato después, en el momento que él necesitaba apoyo, necesitaba una palabra de aliento, que la propia esposa le diga estas cosas, es como para darle el golpe de gracia. Le dejamos la inquietud para que usted se lea el libro de Job, pero en su vida puede haber también algo inesperado y Dios va a ayudar a salir de allí. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. ¿Cómo le ha ayudado la fe en medio de las pruebas que inesperadamente interrumpieron los ritmos de su vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.